pues yo la besar. Y baila cumbia hasta las 6 de la mañana. Su media hermana Juana loca la cabeza. Juana baila, fuma, besa cuando quema marihuana. Ahí se deja, tengo de coño la besa. Como le gusta, se la pa' su media hermana. Su media hermana Juana loca la cabeza. Juana baila, fuma, besa cuando quema marihuana. Ahí se deja, tengo de coño la besa. Como le gusta, se la pa' su media hermana. Su media hermana Juana loca la cabeza. Juana baila, fuma, besa cuando quema marihuana. La chica calladita comenzó la función. Comenzó la locura, cinturita en acción. Deja que el ritmo DJ le suba la presión. Pa' bajar la tensión, fuma fin y combo. Dale candela, vamos encima, no se queda. Tengo la cura que su cuerpo necesita. Tengo el feeling en su boca solicita. Me tiene loco, loco, pues la tengo loquita. Tengo el fin en su boca solicita. Me tiene loco, loco, pues la tengo loquita.